Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Dedicatoria y capítulo 1. Dedicatoria. A los que sufren. El día 23 de abril de 1957, me fracturé el brazo izquierdo en un accidente ocurrido en mi residencia. Inmovilizada durante varios días, a solas con mis estudios y mis pensamientos, que de panoramas espirituales se descubrieron mis posibilidades mediúmnicas, favorecidas así por un aprendizaje propicio. Sí, entonces, me fue dado el consuelo de la presencia de mis compañeros de jornada terrena, que fraternalmente me visitaban. Eran igualmente frecuentes las visitas recibidas del mundo invisible, consoladoras e inefables, atestiguando a mis convicciones la intensidad fastuosa, prodigiosa, de esa patria que es nuestra, y, a la cual estamos eternamente unidos por lazos de un sagrado origen. Al tercer día después del accidente, un acontecimiento verdaderamente majestuoso se desarrolló ante mis percepciones mediúmnicas poderosamente exteriorizadas del ámbito físico-carnal. Se presentó ante mí, encontrándome yo aún perfectamente despierta, la querida entidad espiritual, Charles, mi guía y maestro de la espiritualidad, amigo desvelado desde la cuna, porque ya lo era también en la vida espiritual. Reflejos de un lucero blanco azulado, que lo envuelven, se derraman entonces sobre mí, dando a mi recinto una suave palidez, como de santuario espiritual. Sus manos bellísimas, largas, que un lindo anillo con una radiante esmeralda adorna, se extienden sobre mi rostro, causándome un encuentro enternecedor. Y él susurra a mis oídos la dulce tonalidad de una vibración encantadora, ordenándome: ven. Sumiso, mi espíritu lo sigue, mientras el cuerpo, sobre una mecedora, con el brazo vendado, se abandona en una reconfortadora letargia. Nos sostenemos en el aire. Todo a nuestro alrededor es luna azul, neblinas suavemente centelleantes, perfumes de violetas, la esencia que Charles prefiere, encanto y emoción. No distaba mucho del lugar, donde yacía mi fardo, la estancia azul donde nos suspendíamos. Yo tenía la impresión de que gravitábamos un poco por encima del tejado de mi casa, pues lo veía, así como el panorama de la ciudad de Belo Horizonte, donde residía entonces, que se extendía entre la penumbra del crepúsculo. Oía incluso las discusiones de mis pequeños sobrinos que, en la sala comedor, preparaban los deberes escolares para el día siguiente. Y eran las 19:30. De pronto, como un tumulto de colores y de sonidos melodiosos envuelve el lugar donde yo me encontraba. Tonos rosados, de variaciones inauditas, se mezclaban con las tonalidades azules que me envolvían, como si eminentes químicos celestes preparasen algo muy grandioso, sirviéndose de los elementos dispersos por la naturaleza, en las camadas invisibles del infinito. Charles me tomó de la mano con fuerza y dijo: te narraría la triste historia de un corazón que aún hoy no consiguió perdonar y olvidar totalmente el dolor de una ofensa grave. La ofrezco a aquellos que sufren, a los que aman sin ser amados, a los que tardan en comprender que el secreto de la felicidad de cada uno y de la humanidad en sí misma se encuentra en la capacidad que tenga cada corazón para las virtudes del amor a Dios y al prójimo. Entonces las primeras frases de este libro repercutieron en mi ser espiritual, como si fuerzas desconocidas las grabasen a fuego en mi cerebro. Charles dijo: y las escenas del intenso drama que aquí transcribo, aparecieron ante mi vista bajo su palabra, entre tonalidades azules y rosa, variando lo indescriptible, mostrándome, entre otros acontecimientos, la terrible masacre de protestantes del día de San Bartolomé, durante el reinado de Carlos IX, en Francia, masacre cuyos aspectos verdaderamente infernales, jamás podrá concebir el cerebro que no los haya presenciado. No obstante, ¿cómo pudo Charles haber creado tales escenas con tantos y tan extraños detalles, para mi visión espiritual? Es que, ciertamente, él existió en la tierra en Francia durante aquella época. De otro modo, Los espíritus evolucionados poseen mil posibilidades magníficas de revivir el pasado, tornándolo presente con todos los matices de la realidad de que se rodeó. Lo cierto fue que, bajo el ardor de su palabra, yo asistí y presencié todo intensamente, con nitidez y encanto, como si estuviese presente en los hechos, a veces poseída de terrores, angustias y ansiedad, otras, envuelta por deliciosas emociones de enternecimiento y bienestar. Y hoy, cuando él volvió nuevamente a mí para guiar mi mano y mi lápiz en la transcripción del drama entrevisto entonces, en el estado espiritual, lo entrego, en su nombre, a los corazones que sienten dificultades en la concesión del perdón al desafecto, a los que sufren y lloran en el aprendizaje redentor, a camino del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ivone A. Pereira. Río de Janeiro, 30 de octubre de 1959. Primera parte, los hugonotes. El amor es de esencia divina, y desde el primero hasta el último, poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. He aquí un hecho que podéis haber observado muchas veces. El hombre más abyecto, más vil y más criminal, siente por un ser o por un objeto cualquiera, un afecto vivo y ardiente a prueba de todo lo que tendiera a disminuirlo, que toma a menudo proporciones sublimes. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11. Capítulo 1, Otilia de Louvigny. En aquella mañana del 20 de octubre de 1572, París se presentaba envuelta en brumas pesadas, anunciando un aguacero y un frío intenso que llegaban de las corrientes heladas de los Alpes, cubiertos de nieve, como siempre. Desde el día anterior, una lluvia fría, impertinente, caía sin interrupción inundando las enormes losas que cubrían las calles y las plazas principales, llenando siempre más los torrentes que rebosaban de los desagües o formando cenagales en las callejuelas y travesías, que aún no habían merecido las atenciones del señor gobernador de la ciudad para el aristocrático lujo del pavimento. Con la constante lluvia y el presagio de los vientos portadores de grandes nevadas, revoloteaba por los aires de la vieja y milenaria metrópolis, una vaga sensación de terror. Un silencio impresionante, cual quietud traumática, extendía aprensiones desoladoras, de choque y pavor, por los cuatro puntos de la capital de los Valois-Angoulême, que entonces reinaban en Francia, silencio que sólo era alterado, de vez en cuando, por el ruido de la marcha lenta de la caballería de los hombres de armas del señor duque de Guisa, jefe de la Santa Alianza, los cuales, a plena luz del mediodía, inspeccionaban barrios, calles, residencias, comprobando celosamente si algo desagradable nos estaría tramando contra el gobernador y la iglesia, esta desagraviada, hacía sólo dos meses, por los supuestos ultrajes de la reforma luterana, que le hacía sombra a las ambiciones con la superioridad de los conceptos sobre las sagradas escrituras. Había veces que no sólo la ronda del señor de Guisa, hacía resonar por el asfalto de las calles, las patas de los caballos cuidadosamente calzados de hierro y acero, o el taconeo de sus mercenarios, cuyas espadas y lanzas también sonaban bélicamente, alarmando a los habitantes de París que se postraban tras las celosías y las persianas, temerosos de nuevas matanzas, como las ocurridas dos meses antes. También los arqueros y alabarderos de Carlos IX iban y venían, reforzando la vigilancia, al mismo tiempo que demostraban al pueblo la fuerza siempre vigorosa del gobierno que la reina madre, Catalina de Médicis, regía, tras la ineptitud de su enfermizo hijo Carlos IX de Valois-Angoulême, rey de Francia. Dos meses antes de esa mañana sombría de octubre, se cometió en París el masivo asesinato de los herejes llamados hugonotes, llevada a cabo por un conspirador político partidario enmascarado de fe religiosa, al cual la Iglesia, bajo la responsabilidad del Papa Gregorio XIII, permitió por instancias del gobierno francés, o mejor, por exigencias, de la política opresora de la reina Catalina, interesada mucho más en las conveniencias personales o de la dinastía, que en las de la propia Iglesia, más para la realización de lo cual era indispensable el apoyo del poder espiritual, dadas las disculpas religiosas, que para alcanzar los fines que se proponía tuviera ella que presentar. El masivo e inhumano asesinato, cometido al amanecer el día 24 de agosto de 1572, pasó a ser célebre en la historia del mundo con el nombre de la Matanza de la Noche de San Bartolomé, justamente por ser el día dedicado al culto de ese santo venerado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. En esa fecha, pues, los adeptos de la Reforma, los protestantes, apodados como burla, en Francia, hugonotes, fueron degollados en masa, en la ciudad de París, por los soldados de la llamada Santa Alianza, formada recientemente, pero ya activa, cuyo jefe, el duque Enrique I de Guisa, príncipe de Lorena, se alió a las tropas del rey con el fin de dirigir el movimiento, en conspiración macabra de ideas, crueldades y ambiciones. Casi totalmente indefensos, los hugonotes o protestantes poco pudieron hacer, pues fueron atacados por sorpresa. Sus hogares fueron violados por tropas astutamente incitadas por el ardor de la religión mal sentida y también mal orientada. Sus esposas e hijas ultrajadas antes de sucumbir bajo los puñales y cuchillos asesinos. Los niños degollados al estrepitar de las carcajadas, que el alcohol y el olor agrio de la sangre humana excitaban hasta los excesos de una semilocura. Sus propiedades arrasadas por el fuego o devastadas por la piqueta de los fanáticos adeptos de la reina, del príncipe de la Iglesia. Sus cuerpos arrastrados por las calles en desorden de pandemonium y lanzados al Sena, aún calientes y agitados. Sus cadáveres profanados, mutilados entre gritos de blasfemias e insultos soeces, por los soldados enloquecidos de maldad y por los propios oficiales de la nobleza, que entendieron por bien rebajarse a bajezas de las que se avergonzarían los propios perros, y todo ese implacable destrozo humano pretensiosamente realizado a la sombra de la cruz del Inmaculado Cordero de Dios. Tales violencias inconcebibles al raciocinio del hombre moderno, habían hecho correr la sangre humana por los declives de la vieja ciudad del gran rey San Luis, haciendo de ella una vasta necrópolis, que la estigmatizaría para siempre. Durante 3 días París presenció indefensa esa avalancha de sangre y muerte. Sus habitantes, aterrorizados, no lograban tener tranquilidad para las refecciones y el reposo nocturno, porque la tragedia, sin precedentes en la historia, irrumpía en cada esquina de la ciudad con una impetuosidad diabólica. La ansiedad general se resumía en las calamidades siguientes: matar a los hugonotes. Ver morir a los hugonotes. Huir de las hordas criminales de la reina Catalina. Aplaudir, bajo el terror, los excesos del señor de Guisa, que, no obstante, era amado por el pueblo. Escapar de la crueldad de las bandas asesinas, cuya saña ya no respetaba ni incluso a los propios adeptos de Roma, matándolos también, de cualquier forma, aprovechándose del momento para desagravios y venganzas personales, incluyéndolos entre los desgraciados luteranos y calvinistas. Y el desorden por todas partes, y la muerte, y el dolor, y la sangre, y el luto, y la maldición, y el terror, y la blasfemia batiéndose sobre el aire de la ciudad en un soplo de tragedia inolvidable e indescriptible. Mientras las campanas doblaban a muerto angustiosamente, desde lo alto de las torres de las iglesias, procesiones se sucedían al mismo tiempo que la mortandad, cánticos subían a los espacios en alabanzas a los cielos, porque los herejes eran exterminados. Y las naves de los templos se llenaban de fieles que se golpeaban en el pecho en meas culpas, fervorosas, satisfechos o consternados, simulando homenajes a Dios por haber auxiliado, de un modo u otro, al exterminio de los malditos. Grandes y generosos franceses de alto linaje moral y social, sucumbieron en ese día inolvidable. De entre ellos el almirante Coligny, cuyas hazañas náuticas alcanzaron las plagas suramericanas, recién descubiertas entonces. Y, por todo eso, de un extremo a otro de Francia, en esa fecha del 20 de octubre, que evocamos, se estremecía también de horror y rebelión, ante el recuerdo de tales abyecciones. Sin embargo, no sólo París fue desdichada. Las provincias, los terrenos, las haciendas, las quintas, las casas de campo, todo era invadido por las fuerzas del rey y del señor de Guisa, y sus propietarios, si eran sospechosos de reformistas, serían pasados por la espada o decapitados, pues convenía la política mórbida de la poderosa Catalina de Médicis, que ni un solo protestante más floreciese en el suelo de Francia, llamada entonces la hija predilecta de la Iglesia. La defensa de la religión y de la fe era la disculpa presentada para el inhumano exterminio, cuyas consecuencias aún hoy no se detuvieron en la persecución conciencial a sus propulsores y ejecutores, a través de la reencarnación, aunque cuatro largos siglos se sucediesen en las vorágines del tiempo. En aquella mañana a la que nos referimos más arriba, justamente al sonar las 9 horas en las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, que no distaba mucho, atravesaba el puente de la Plaza Rosada un carruaje pintado de azul y oro con escudo y corona de conde y una pequeña escolta de 4 caballeros montados y bien armados. El carruaje mostraba confort y cierta abundancia financiera de sus propietarios, dado el exceso de la pintura, el lujo y el buen gusto de las cortinas de seda y encajes, los tejidos de felpa y los tapices del interior, y los caprichos de la librea de la guardia. Sin ocuparnos de los caballos, cuyo pelo brillante y ancas redondeadas demostraban el mejor cuidado. La guardia, compuesta por los 4 caballeros citados anteriormente, más un paje y el cochero, llevaban en el brazo izquierdo lazos con los colores del señor de Guisa y, sujeto al cuello, y cayendo sobre el pecho, una especie de cordón de seda con escapularios, entonces muy de moda, cordón que el altivo duque hacía distribuir entre sus protegidos políticos y sus tropas, y lazos y pulseras que tenían la virtud de indicar que los respectivos portadores no pertenecían a la reforma luterano-calvinista, sino a los piadosos partidos de aquel príncipe y de su potente aliada, la reina madre. En la portezuela del carruaje, además del escudo, se veían una L y una R, muy artísticamente entrelazados, iniciales que indicaban a los condes de Louvigny y Raymond, antiguos nobles que, en aquella ocasión, estarían reducidos apenas al joven coronel Arthur de Louvigny y Raymond, de los ejércitos del rey, en aquel momento en tareas muy delicadas por España, y su hermana Otilia, de apenas 21 primaveras. Atravesando el puente, una pequeña y pesada edificación sobre un afluente del Sena, dicho carruaje entró con estrépito en la Plaza Rosada, y paró frente a un pequeño palacio pintado de colores vivos, rodeado de pequeñitos torreones graciosos, al estilo medieval, balcones y arcos igualmente pequeños, pero muy aristocráticos con sus vidrieras con motivos bíblicos. Un largo cobertizo a la puerta de la entrada principal le daba cierto tono majestuoso a ese palacio, cuyas columnas y pilares de soporte exterior, estaban revestidas de una composición como granito bermejo, y tan lisa y brillante como el esmalte y la porcelana. 4 grandes lámparas de aceite alumbraban esa entrada por la noche, tono de un lujo excesivo en una época en que los parisienses vivían en la oscuridad constante, no sólo al salir a la calle, obligados por posibles circunstancias, sino hasta incluso en sus propios domicilios, que solamente se iluminaban con luz de velas. Las 4 grandes lámparas, de ese modo, iluminaban no sólo la entrada de dicho palacio, sino también su nombre, grabado a bronce pulido en lo alto de la puerta principal, porque las residencias nobles tenían también sus nombres, y el escudo de sus propietarios, colado en el maderaje de la puerta, lo que sería de buen aviso en una actualidad de degollamientos colectivos e invasores de domicilios. El gracioso edificio se llamaba, por tanto, Palacio Raymond. La plaza, grande y luminosa, estaba rodeada de pequeños edificios pintados de colores un tanto vivos, de preferencia el bermejo color barro, lo que, realmente, a la luz del sol, le prestaba un tono rosado algo agresivo a la vista. De ahí le venía el sobrenombre de Plaza Rosada, concedido por el parisiense, que en todos los tiempos prefirió vivir a la rebeldía de leyes y convenciones. A la puerta del Palacio Raymond paró el aristocrático carruaje, y el paje descendió para extender la alfombra de fibras impermeables sobre la calzada mojada, y abrir la portezuela. Una dama de edad madura, cuyos trajes puritanos indicaban que se trataba de una aya distinguida, una institutriz, descendió del carruaje, ayudando enseguida a bajar a una joven de elegante hermosura, vestida de terciopelo azul fuerte, con un pequeño sombrero del mismo color, adornado de plumas blancas, guantes de gamuza negra, de tubos altos, y un manto negro muy largo, con alzacuellos de encajes de Flandes blancos. Se abrió discretamente la puerta del palacio y las damas pasaron al interior. Tres criados las saludaron respetuosamente, haciendo intención de arrodillarse, mientras la joven extendía la mano enguantada para que la besasen. «Me alegro de verlos con salud y fuerte ánimo para con nuestra fe, Gregorio, Raquel, Camilo». Y el criado de nombre Gregorio, anciano y calvo, de nacionalidad alemana, respondía por todos, hablando en francés cerrado, de las márgenes del Reno. «Sed bienvenida, señorita de Louvigny. Esperábamos con angustia, temerosos de que algo desagradable ocurriese. Desde ayer por la mañana, aguardábamos detrás de estas ventanas. Hicimos buen viaje, mi querido Gregorio. El retraso fue debido a las lluvias, que inundaron los caminos. Pernoctamos en Nancy y en Chalons. ¿Y nadie os reconoció?» La linda recién llegada sonrió de modo enigmático y provocativo, y dijo, maliciosa, como hablando a sí misma. «Oh, ¿quién se atrevería a sospechar algo de la hermana del coronel Arthur de Louvigny Raymond, compañero desde la niñez del gran señor de Narbonne? Oh, de Narbonne. El fiel servidor de la gran reina, el dedicado estudiante de teología, amigo de los señores de Guisa, capitán de la fe». Gregorio hizo una reverencia, como atemorizado, poniéndose pálido, y después susurró, mientras señalaba para cerrar la puerta de caballos chapada de bronce, que permanecía entreabierta. «Perdón, señorita. Sin embargo, me atrevo a preveniros de que, desde nuestra llegada aquí, hace 7 días, decidimos que mi hija Raquel cambiase su nombre por el de Genoveva, en honor a la santa patrona de París». Una risa cristalina e indiferente fue la respuesta de la singular joven, la cual iba a responder, tal vez sirviéndose de una censura. Cuando un significativo ruido de tropa militar en marcha lenta, resonó por la plaza con sus característicos tintinear de espadas, y riendas de caballo chapadas de metal pulido y las inconfundibles patadas de las monterías calzadas de hierro y acero sobre el enlosado rústico del suelo. El criado espió con miedo hacia el exterior, empujando enseguida la pesada puerta, que se cerró con estruendo, y exclamó vivamente, con el semblante alterado por el terror. «¡El señor Narbonne!» «¡Sí!» susurró el joven Camilo, su hijo, muchacho de 17 años de edad, rubio y grueso como el padre, pero de bellos ojos castaños como los de su hermana, mientras que una palidez súbita respondía por la emoción que de él se adueñó. «Sí. La caballería macabra del señor de Narbonne en visita a los barrios sospechosos de herejía y rebelión. Mirad, señorita, por estas rendijas de la ventana, que llevan el estandarte de la Eucaristía envuelta con lanzas, hachas y arcabuces. Otilia de Louvigny abrió los lindos ojos del color del firmamento y su pecho jadeaba precipitadamente, mientras su rostro enrojecía de fuerte emoción y gotas de sudor frío le humedecían la frente y las manos. Ella puso en movimiento, allí, toda la gallardía de sus antepasados, que se cubrieron de glorias desde las primeras cruzadas, Se sirvió de toda la altivez de la que un aristócrata le sería posible en la época. Levantó la frente en señal de impávido desafío y valor personal, y murmuró como para sí misma, mientras se quitaba el sombrero: Luis de Narbonne. Por fin voy a enfrentarme con él cara a cara. Se volvió hacia el criado impresionado y ordenó: Abre la puerta, Gregorio. Ábrela de par en par, en homenaje al piadoso capitán de la fe, que, al parecer, viene a darme la bienvenida en nombre de la nobleza de París. Señorita. ¿Por quién sois? Perdonadme. No obstante, os suplico. Sois tan joven. No os arriesguéis tanto. Renunciad a vuestro temerario intento. ¿Cuántas desgracias podrían venir aún? Huyamos a Alemania. Aún está a tiempo. Yo temo por vos. Sin responder, Otilia se dirigió hacia la enorme puerta y, al intentar abrirla con sus propias manos, Gregorio y Camilo la interrumpieron atendiendo sus deseos. Era tiempo. La centuria del hidalgo nombrado anteriormente no distaba de los cobertizos más de 10 pasos, arrastrando con insólita provocación su grandeza bélico-religiosa, que tenía el poder de hacer temblar a toda la población de la gran ciudad. Valiéndose del poder de la belleza poco común de la que se sabía dotada, Otilia atraviesa la terraza y se asoma altivamente en el balcón, con los ojos fijos en el caballero que venía tras el estandarte, indicado por Gregorio como siendo el príncipe conde Luis de Narbonne. Mientras tanto, jamás un semblante femenino presentó una gracia tan perfectamente ingenua. Jamás una sonrisa de mujer adquirió las más adorables expresiones y una mirada exterior con más candor y sorprendente encantamiento de los que esa angelical joven, que parecía absorber la plaza rosada y su beligerante ronda en un gran abrazo de satisfacción y ternura. Viéndola desenvuelta y linda, Luis de Narbonne paró involuntariamente el caballo, haciendo, con eso, parar también al séquito, lo que resultó un choque de ruidos típicos de una tropa que se detiene inesperadamente. Con el ceño fruncido el capitán de la fe, contempla a la joven, midiéndola con la mirada, como intentando reconocerla. Una reverencia respetuosa le fue dirigida con gran elegancia por la bella desconocida. Tras un visual examen, él distingue los escapularios que pendían del cordón, suministrados por el señor de Guisa a los católicos franceses. Los ojos de ambos se cruzaron. Y una centella imborrable, que se tornaría en una llama inmortal sacudiéndoles el alma a través del porvenir, como alucinando, por primera vez, la inalterable placidez de la sangre de las venas de aquel aplicado servidor del rey y de la iglesia, de aquel estudiante de teología católica, que pretendía en breve la honra de ser aceptado entre el número de sus sacerdotes. El fruncido ceño se abrió entonces. Y un gesto de significativa sonrisa floreció en sus labios habituados tan solamente al mando de los soldados y a las oraciones de cada día. El hecho sería singular, verdaderamente increíble. Por detrás de las celosías y de las persianas vecinas, las personas que observaban tímidamente la escena comentaban con miedo, temerosas de que el propio aire llevase sus pensamientos a los oídos del capitán de la fe. Una invasión más. La dama apenas llega al palacio deshabitado, y luego será presa y arrastrada a la condenación, tal vez a la muerte. El palacio es sospechoso y hace que se sospeche de todo el barrio, por eso lo visitan los señores de la iglesia. En él pasaron una larga temporada, hace algunos años, aquellos de Bretencourt de la Chapelle, los reformistas, amigo de los Louvigny y Raymond. Pero, con sorpresa de todos los vecinos y hasta de los criados del mismo palacio, eso no sucedió, porque Luis de Narbonne, cayendo en sí de la confusión a la que la linda muchacha lo llevó, aligeró el paso del caballo, como sorprendiéndose en falta grave. Prosiguió con la marcha normal, hasta que, entrando en el puente, hizo alto inesperadamente por segunda vez, torció las riendas de su bello normando, y se volvió displicentemente para comprobar si la desconocida permanecía en su puesto de observación. En efecto, allí permanecía, y otra reverencia, lanzada con la misma ceremonia que la primera, concedida por la recién llegada al capitán de la fe, que ahora sonríe sin impedimentos, sorprende a Gregorio, a Raquel y a Camilo, los cuales se confiesan a sí mismos que ya no sabían si deberían sentir terror o confianza, en virtud de lo que acababan de presenciar. Por la tarde, para sorpresa de los tímidos habitantes de la Plaza Rosada, el séquito volvió por allí mismo, en vez de observar el itinerario acostumbrado por otros barrios apartados. Luis de Narbone modera la marcha delante del Palacio Raimond, e investiga indiscretamente, con la mirada interesada, las vidrieras con motivos bíblicos. Otilia de Louvigny se asoma al balcón, sonriente y arrebatadora, los cabellos color oro totalmente sueltos, cual aparición celestial o figura legendaria de las márgenes del Reno. Y, audaz e inconsecuente, lanza al estudiante de teología un capullo de rosa roja. El escudero del encantado hidalgo desmonta, recoge la preciosa dádiva, a una señal del amo, la entrega. Y el cortejo, precipitando la marcha y llenando la plaza de ruido bélico, desapareció en una curva, más allá. Otilia de Louvigny Raymond, entonces, se vuelve hacia su aya institutriz y exclama, sofocada, con el aspecto endurecido: «¡Caza a la fiera, dama blandina! Y juro por la honra de mi creencia de reformista luterana y por la memoria de mis padres y hermanos, degollados bajo sus garras, que no escapará a mis tentáculos vengadores». Enseguida cae desalentada en una silla de ébano torneada, y, cubriendo el rostro con sus manos crispadas, rompe en llanto violento. Dama Blandina se aproxima, intentando animarla,